Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Seguimos saludando emisoras que difunden el programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina y que han celebrado recientemente un nuevo aniversario. Va esta felicitación en particular ahora para LRK 350 FM La Esperanza de Joaquín V. González en la provincia de Salta, para Radio Al Sur de Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz, para FM Universal de Rufino en la provincia de Santa Fe y para LRA 24 Radio Nacional de Río Grande en Tierra del Fuego. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución consagrada a la defensa de nuestros derechos. Y ha sido en la provincia de Mendoza, donde no muchos días atrás se celebró un evento de magnitud mundial, de gran importancia, porque allí se celebró la quinta conferencia mundial y el cuarto congreso iberoamericano de violencia en la escuela. Y estamos en contacto con un conocido nuestro, el profesor Alejandro Castro Santander, de la Universidad Católica Argentina, copresidente, uno de los tres copresidentes de este magno evento. Profesor Castro Santander, un gusto, y escuchamos atentamente lo que quiera empezar comentándonos de este congreso y de esta conferencia. Bueno, mira, es todo un proceso en realidad haber llegado a esta quinta conferencia mundial y cuarto congreso iberoamericano. En realidad las conferencias mundiales se habían realizado tradicionalmente, generalmente en Europa. La primera fue en el 2001 en París. Tuvimos otra en Canadá, nuevamente Francia, en el año 2008 fue Lisboa, bueno, y esta tratamos de, al integrar yo el directorio del Observatorio Internacional, insistí para que se hiciera en Argentina, y de Argentina, bueno, pudimos hacerla en Mendoza. Luego los congresos iberoamericanos tradicionalmente han sido siempre en Brasil. Y logramos unir los dos eventos porque nos parecía oportuno. Hacía ya un tiempo que no se realizaban los congresos iberoamericanos y pudimos hacerlo. Y tuvimos una convocatoria muy interesante porque había solamente investigadores, no oyentes, ¿no?, sino investigadores que participaron con trabajo, cerca de 300. Muy fuerte la participación brasilera, mexicana, colombiana, chilena. Y luego de parte de Europa, Francia, mayoritariamente fue Francia, gente de Australia y de España. Pero estaba representado todo el planeta, ¿no? Porque había gente de Pakistán, gente de Malí, gente de Japón, de Vietnam, etcétera. Así que bueno, el tema lamentablemente se vio muy marcado en el inicio con los trágicos acontecimientos de Brasil, ¿no? La muerte, ¿no?, la matanza en esta escuela de Brasil. Estamos iniciándolo y tuvimos que lamentablemente dar la mala noticia ahí a todo y especialmente a los brasileros que se estaban enterando, ¿no?, en ese momento de lo que sucedía. Eso llevó a muchas reflexiones, sobre todo la pregunta que nos hacemos siempre, ¿no?, de se podía haber prevenido esto. Es muy complejo porque estábamos hablando de un exalumno. Entonces, a ver, ahí los debates tenían que ver con, pero también fue alumno, podríamos haber hecho algo mientras fue alumno, podríamos haber visto algo, la posibilidad a veces o la urgencia que tiene a veces la familia de trabajar junto, la escuela y la familia, ¿no?, juntas para mejorar, ¿no es cierto?, las formas de prevención. Este chico no estaba bien, ¿no?, estaba medicado. Ahí muestra estos aspectos a veces que surgen de los marcos teóricos, ¿no?, cuando decimos que la violencia es un fenómeno muy complejo, tan complejo que decimos que tiene que ver con lo biológico, con lo psicológico, con lo social, con lo económico, con lo político, ¿no?, para que se vea la magnitud, ¿no?, que tiene. La multideterminada, ¿no? Claro, claro. Y el tema cuál es, que cuando se confabulan varios factores, por ejemplo, una enfermedad mental con una historia de vida violenta, y en algunos casos también uno le podría agregar el tema de adicciones, ¿no es cierto?, algún abuso de sustancia, y encima la facilidad para conseguir armas de fuego, o sea, tenemos una ecuación, bueno, que tiene muchas veces este tipo de consecuencias. Entonces, yo creo que teníamos en aquel momento más preguntas que respuestas, ¿no?, que son las que llevan a que sigamos muy muy firmes en todo lo que tiene que ver con la investigación, pero este evento internacional tuvo una característica, ¿no?, que era ya no solamente seguir dando vuelta con teorías, sino ver qué es lo que habíamos hecho con respecto a las evaluaciones, a las intervenciones, y sobre todo si incidimos o no en las políticas públicas, ¿no? Porque una de las de los temas más fuertes, ¿no?, que nos van surgiendo a medida que pasa el tiempo, y cuando vemos que se investiga mucho, pero por ahí no tenemos o los resultados no son los esperados, tiene que ver como si estamos tratando de convencer o por lo menos hacer cierta docencia con los responsables de las políticas públicas para que se tomen decisiones que impacten realmente sobre la realidad. Porque si no, los esfuerzos solamente de la escuela o no, o intervenciones de otras organizaciones sociales, es muy lento, ¿no? Claro. Entonces, a veces, tal vez, con una política más concreta, que no tiene que ver solamente con hacer una ley contra la violencia escolar, ¿no?, sino que tiene que ver, como dijimos, si el marco es complejo y es multicontextual, hay muchos sectores, ¿no?, en donde hay que actuar, ¿no? Tiene que haberse que ver con el mundo del trabajo, tiene que ver cómo están las familias, tienen que ver a ver cómo intervienen en la vida de las familias los medios de comunicación. Hay muchos, ¿no es cierto?, elementos que hay que considerar, ¿no?, en esto. Pero bueno, estos encuentros internacionales con especialistas sirven, ¿no?, para ver ese marco complejo, porque fíjense que no es solamente, uno dice violencia en la escuela y uno dice deben ser todos docentes, ¿no? No, a ver, la mayoría es gente del área de la criminología, de la sociología, de salud mental, de justicia, ¿no? O sea, es un marco muy completo de investigadores, de especialistas, que, bueno, se ponen a pensar cómo podemos hacer para trabajar el clima social en las escuelas, pero no porque solamente les interese, lo que pasa dentro de una escuela, porque sí, sino porque en la escuela es el lugar en donde se encuentran mayoritariamente niños y jóvenes, ¿no? Estamos hablando, y junto con esos, las familias, estamos hablando de personas nada más, ¿no es cierto?, donde se encuentra toda la sociedad, ¿eh? Es un ámbito donde se encuentra toda la sociedad. Exactamente. Y es uno de los... Claro, es uno de los mejores indicadores a veces de la temperatura social general, ¿no? Bien. Que está pasando en la escuela. Profesor Castro Santander, le propongo una pequeña pausa, pero cuando retomamos, queremos que nos cuente un poco de qué modo han encontrado ustedes la manera de que todo este gran bagaje teórico baje y haga su efecto y tenga una capacidad transformadora en esta realidad que nos preocupa a todos desde la concepción y la comprensión de lo que es la violencia en la escuela. Enseguida retornamos. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.